Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, tiempo para seguir abordando la actualidad del municipio en lo que al deporte se refiere. Hemos hablado ya en esta semana, hemos hablado de fútbol, hemos hablado de atletismo, hemos hablado de carreras por montaña, y en la montaña nos vamos a quedar precisamente en el día de hoy para hablarles concretamente de senderismo. El Club Senderismo Tres Caminos, que era uno de los colectivos que estaba presente hace ahora dos viernes en Ifeca, en esa feria del deporte y la vida sana, presentando entre otras cosas su prueba, su travesía, ultra travesía de resistencia Gibraltar Ubrique, un club Senderismo Tres Caminos que este año no ha podido reeditar, aunque bueno, podríamos decir que sí, ¿no? Y ahora explicamos por qué, ese título de campeón de esa Copa Andaluza de Travesía de Resistencia que viene dominando en los últimos años, entre otras cosas pues porque no se ha celebrado. Y un club con el que vamos a pasar los próximos minutos hablándoles pues cómo han llevado este 2021, cómo se avecina ese año 2022 para el que de momento está prevista que se celebre la Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar Ubrique, que por fin vuelva después de dos años de parón, de ausencia a nuestro calendario. Manolo Díaz, presidente del Club Senderismo Tres Caminos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, lo primero que te pregunto, Manolo, un 2021 complicado para todos, ¿no? A nivel de la sociedad, a nivel general, nivel sanitario y demás, pero para vosotros, concretamente, Club Senderismo Tres Caminos, en cuanto a la actividad del club y demás, ¿cómo lo habéis llevado, Manolo? No especial particularmente, como todos los que realizamos actividades y cosas de estas, nos hicimos a la idea desde un principio de lo que estábamos pasando. Ya fuimos conscientes de que teníamos que ir suspendiendo, ir aplazando competiciones en este aspecto, como nos ha venido el 2021, lo de menos, digo yo, que son estas aficiones que tenemos, ¿no? Sobre todo por lo que hemos visto que venía ocurriendo, ¿no? En todo el país, en todo el mundo, con esta dichosa pandemia. Pero nos hicimos la idea, ya éramos conscientes de que por lo que íbamos a pasar. Y bueno, lo hemos llevado como mejor hemos podido cada uno. Uh-huh. Estaba yo intentando hacer memoria, Manolo, ¿en qué momento? Dice la FAN, la Federación Andaluza de Montaña, que no hay Copa Andaluza de Travesía. ¿Desde un primer momento ya se sabía o se especuló un poco en que podría haber algo? Teniendo en cuenta, ¿no?, que estamos en la montaña, que estamos al aire libre y que, las aglomeraciones no existen mucho. Al principio fue todo un poco de caos, ¿no? Porque entre que la federación decían una cosa, los municipios te decían otra, todo era un poco de caos, ¿no? Nadie se ponía de acuerdo, unos querían prohibir, otros aconsejar, otros, en fin, al principio fue todo un caos hasta que, ya tomó el mando, nosotros nos regíamos por la Federación Andaluza de Montaña, ya fue ella la que dio el paso al frente y dijo, esto se suspende, esto no es viable, tal como, claro, estaban también los clubes organizadores, que la federación no decía nada, se estaba haciendo la remolona ahí un poco a ver cómo venían las cosas, pero claro, la responsabilidad en ese caso recaía sobre los clubes que organizaban estas pruebas, que estaban viendo que no se podían realizar porque la acumulación de gente, las aglomeraciones, aunque fueran al aire libre, pero nosotros pasamos muchas horas también en pabellones, en duchas, en habituallamientos, en controles de firma, había aglomeraciones de personas, ¿no?, de competidores, y entre los clubes por un lado, las federaciones por otra, lo que es las normativas por otra, pues al principio todo un poco de caos hasta que la federación dijo, esto se suspende, esto no se puede celebrar ya, no es viable, y ya se decidió que todo se quedara paralizado hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que en 2020, cuando arrancó la pandemia, pandemia, la Federación de Montaña fue una de las más ambiguas en todo esto, porque estábamos a las puertas de la celebración de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras y vamos, dos días antes se pasaban la pelota unos a otros, ¿no? En el sentido de la Federación, que al final pues tiene que regular, ¿no? Y tiene que coger el toro por los cuernos, como se suele decir, tiene la responsabilidad de todo esto, tiene que ser la que diga a los clubes qué hacer, ¿no? Claro, por eso te digo que fue todo un poco de caos, porque nosotros, tanto como tú has dicho, las Nutrias, todos los que organizamos pruebas de estas, estábamos pendientes con la expectativa de que la Federación dijera algo, se nos venían las fechas encima, no sabíamos qué hacer, cómo actuar, y la Federación hacía un poco de mutis en el asunto, ¿no? Estaba ahí un poco a verlas venir, como diciendo, bueno, eximiendo un poco de responsabilidad y que los clubes actuáramos de cada uno de como, pero claro, esto no era cosa de club, nosotros teníamos unas normas y unas cosas que seguir que claro, hasta que ya una llamada que hacíamos, otra llamada, uno que hacía una consulta, oye, ¿esto qué pasa? Ya tuvieron que ponerse al frente y te digo, un poco de caos por esto, porque no hubo, desde un principio, la Federación no estuvo acertada en tomar medidas y decir, mira, esto desde aquí ya esto se corta y vamos a... Y por eso había una ambigüedad ahí de entre unos y otros y se pasaba un poco la pelota. Y eso fue lo que yo recuerdo al principio, todo este caos que vivimos, el nerviosismo de no saber qué hacer, en fin, pero afortunadamente, pues bueno, se tomó la decisión ya afortunada porque bueno, no podía hacer de otra forma, ¿no? Y bueno, se decidió ya suspender todas las actividades y mejor así. Bueno, pues así hemos llegado pues a finales del mes de noviembre. Este pasado sábado, 27 de noviembre, se celebraba la novena edición de la Travesía de Resistencia Sierra Sur Sevillana. Manolo, ¿por qué ha tardado tanto en arrancar? Si hemos visto que, por ejemplo, carreras por montaña, y permíteme, ¿no?, que me vuelva otra vez a comparar con lo mismo, ya lleven varios meses incluso celebrando pruebas y vosotros todavía no. Es que la competición, mira, las carreras por montaña, cuando puede haber un cúmulo mayor de personas en las salidas, no nada más, ¿no? Después ya, bueno, pues cada uno lleva su ritmo en la montaña, van más o menos separados, se va llegando progresivamente unos antes, otros después. En el formato de travesías de resistencia es totalmente diferente, se van en grupos de 40, 100, de 70 personas, de 80 personas, se llegan juntos, los avituallamientos hay que hacerlos juntos, los controles de firma se llega prácticamente, entonces son otras normativas las que siguen eso, ¿no? En una carrera por montaña tú vas, participa y ya está, te viene en 4 horas, te la has quitado del medio y no... Nosotros pasamos 14 horas en una montaña metido, nosotros dormimos en unos pabellones juntos, nosotros tenemos que utilizar unas duchas cuando terminamos porque, en fin, y no es comparativa, cada una tiene un formato diferente y en nuestro caso la travesía de resistencia, pues la acumulación de personas, de personal, de participantes siempre es mayor que una carrera por montaña. Bueno, pues así las cosas, ¿no? Pues se presentaba esta novena travesía de resistencia Sierra Sur Sevillana, que ha sido o va a ser la única que se dispute en este 2021, Manolo. Sí, es la única que se ha disputado, porque las demás se han suspendido todas, no eran viables, no según el reglamento no se podían celebrar, y claro, los clubs también. Ahora ha sido cuando estábamos un poco más tranquilos, de aquí para atrás cuando hemos estado un poco más controlada la situación, ¿no? Pero hasta aquí, pues bueno, los clubs no se atrevían tampoco a, como te digo, a juntar 200 personas, y que pasara algo, ¿no? Había unas normativas que cumplir, según las normativas era, según el reglamento no se podían celebrar estas pruebas. Entonces ahora, como bueno, estaba un poquito más la cosa un poco más controlada, más tranquila, pues se decidió realizar esta travesía en forma también como de prueba, ¿no? De decir, bueno, pues vamos a ver qué tenemos que retocar para el año que viene, vamos a ver cómo lo podemos hacer. En fin, se han efectuado unos controles, unos protocolos que había que firmar, en fin, y se ha hecho un poco en forma de prueba, y es la primera y la última que se ha celebrado, porque este año ha sido la primera y la última. Es la última travesía todos los años, esta de la Sierra Sur sevillana, ¿sí? Pero en esta ocasión ha sido la primera y la última también. Ha tenido el honor de ser esas dos cosas. La primera, sí. Manolo, y en cuanto a esa nueva normalidad de las ultras travesías de resistencia, en cuanto a esos controles y protocolos a los que hacía referencia, ¿cuáles son, digamos, las novedades más reseñables que podamos destacar? Bueno, en principio es que ni se podían utilizar las duchas, ¿sabes? Ni nada, ¿no? O sea, que era nosotros ni dormir siquiera en pabellones ni nada. Hemos tenido que buscar un poco la vida cada uno. De aquí el equipo salió a las 2 de la madrugada para poder participar en la prueba. Uh-huh. Después las duchas, pues no te podías duchar. La separación siempre un poco más controlado. Teníamos que tener dos mascarillas obligatorias para poder participar. Siempre controles, te iban un poco siempre y manteniendo la distancia en lo que se pudiera, en fin, más o menos lo que sabemos todo el mundo por racional que hay que hacer, pero bueno, aquí siempre, pues bueno, te iban controlando, te iban diciendo, te iban que se fueran cumpliendo un poco las normas más. Uh-huh. ¿Y esto lo ves viable de cara al año que viene? Porque va a mermar mucho la participación. Por ejemplo, Manolo, cuando si es la Sierra Sur aquí en Pruna, por ejemplo, que es cerca y aún así tuvisteis que salir a las 2 de la mañana, no me quiero imaginar cuando tengáis que ir a provincias más lejanas, ¿no? A Granada, por ejemplo. Claro, es que hay que nos cogen, hay pruebas que en Córdoba, en Huelva, arriba en Huelva, en la de Granada, hay pruebas en las que, bueno, son muchos kilómetros los que tenemos que hacer durante el año. Y claro, no es viable que tengamos que además todo el personal no va, nosotros aquí, bueno, pues una persona que tenga que cruzarse desde la punta de Huelva, que tenga que ir acerca de Almería o a Granada, pues todavía más lejos, ¿no? Esto se tendrá que controlar de forma que si se celebran, pues bueno, los pabellones nos tendrán, aunque no nos duchemos, pero nos cierren los servicios, lo que sea, pero sí nos tendrán que habilitar para poder descansar y para poder echar un saco allí de dormir en el pabellón y que por lo menos podamos estar allí. Si no, no es viable de que los participantes no podemos llegar. Imagínate aquí que tenemos una horita de camino y tuvimos que salir a las 2 de la mañana porque había que estar allí antes, había que recoger acreditación, había que firmar unos controles, había que, en fin, si esto no se normaliza, se hace como lo veníamos haciendo, aunque te quiten de utilizar conjuntamente la ducha cuando termines la prueba y te tengas que venir sin ducharte, pero bueno, por lo menos que tengas un sitio donde tú llegues la noche anterior, que te tienes que levantar a las 4 de la mañana para empezar la prueba y por lo menos estés allí, ¿no? Que estés allí descansando en un pabellón o tenga algún sitio donde poder echar una cabezadita. Claro. Pues es un poco, ¿no?, el escenario al que se enfrentaste y os enfrentaste este fin de semana, y me quiero centrar ya en la prueba. Me decía, salida a las 2 de la mañana, 13 componentes del equipo de travesías del club, el Club Senderismo Tres Caminos, para realizar esta novena travesía de resistencia Sierra Sur sevillana, que salía a las 4 de la mañana. ¿Esto también es lo normal, Manolo? Sí, siempre las pruebas, estas pruebas comienzan siempre entre las 4 y las 5 de la mañana, suele empezar. Uh-huh. Y no, es que no te da tiempo, son 14 horas las que tenemos que estar de marcha, y si no empiezas de madrugada no te da tiempo, porque según el reglamento, que a veces se cumple y otras veces, pues bueno, se da un poco. Tenemos que entrar con luz del día, y muchas veces pues nos coge, incluso tenemos que volver a poner frontales otra vez porque nos coge la noche. Son muchos kilómetros y bueno, si tú no empiezas a las 4 o a las 5 de la mañana, no te da tiempo a cubrir los kilómetros estos. Uh-huh. Ten en cuenta que son de montaña, ¿eh? Que no, uh-huh, no son 40, ni 50, ni 60 kilómetros con otro tipo de perfil. Son kilómetros en los que tienes que ir a 3, a 2,5, a 3 kilómetros a la hora, en fin, porque hay sitios en los que podrás ir a 5, 5,5, 6, otros en los que cuando te metes ya en plena montaña, pues bueno, eso, la marcha pues disminuye considerablemente, y claro, el tiempo te se echa encima. Uh-huh. Manolo, 45 kilómetros, 2.200 metros de nivel positivo acumulado, y unas imágenes que habéis compartido en el blog, que con vuestro permiso luego compartiremos en el nuestro también en redes sociales, la verdad que espectaculares, con unas pendientes brutales, ¿eh? Sí, la zona esta de aquí, de la Sierra Sur Sevillana, cuando se hace por aquí, por el Peñón de Algámita, el Peñón de Algámita tiene unas pendientes bastante espectaculares. También en esta travesía se sube a lo que es el punto más alto de la provincia de Sevilla, que es el Terril, uh-huh. también, que tiene una subida muy bonita, es muy dura, pero una subida muy bonita. También hemos hecho, que se suele hacer, ya llevamos 2 años consecutivos, los 2 últimos años que se ha celebrado esta prueba, hay un paso que le dicen el paso de las cadenas, en la que, bueno, te tienes que ir agarrando a unas cadenas, porque son unas pendientes, hay una vertical bastante considerable, y se le dice el paso a las cadenas porque hay unas cadenas que te tienes que ir agarrando a ella para ir tirando, para ir subiendo aquella pendiente. Cosa que, bueno, hay algunos que se pueden llegar a quedar bloqueados, que ya nos han pasado, que se ha quedado gente bloqueada allí, ni para adelante ni para atrás, porque, hombre, el que padece un poco de vértigo allí lo pasa mal también, ¿sabes? Pero la verdad es que la travesía, esta parte de travesía, ya cuando te metes en el Algámita, en Terril, es muy bonita. Tiene parte de sendero que es un poco más monótona, ¿no? Pero cuando ya te metes en la zona esta de Algámita y Terril, es bastante bonita, sí. Uh-huh. Bonito y duro, he leído, 20 kilómetros de por sí. hora, las rachas de viento, que, bueno, no dejaba ni habituallar, ni almorzar, ni nada, ¿no? Nada, mucho frío, el viento fue, lo he visto bastante incómodo, y bueno, siempre cuando estuve a las partes más altas, los picos, pues siempre tu fotito de rigor, ¿no?, que las coronado, en fin, que va, no, ni fotos ni nada. Esto pasó como cuando con la maroma, el frío que se pasó allí, pues esto ni fotos ni nada, allí se llegaba y tira para abajo porque era imposible mantener allí a los compañeros ni para fotos ni para nada, del frío que hacía. Uh-huh. Oye, Manolo, lo que no cambia esta nueva normalidad es que el Club Senderismo Tres Caminos pues concluyó esta travesía en primera posición, siendo además el club que más componentes pues logró completar el línea de meta, 13, hasta 13 componentes del Club Senderismo Tres Caminos. Exactamente, todos los compañeros lograron terminar, no hubo ningún percance, todo bien de forma. Y la verdad es que, bueno, pues yo ya me he perdido, la verdad me he perdido, porque ya no sé ni claro. cuántos triunfos consecutivos llevamos, no sé, ya he perdido la cuenta, pues gracias a Dios, bueno, pues se nos está dando bien últimamente, y ya llevamos pues los 3 o 4 últimos años de competiciones, pues bueno, pues siendo primero en todas las pruebas que nos presentamos, ¿no? Y bueno, el equipo está con mucha fuerza, con muchas ganas, había muchísimas ganas, esta era como de prueba, no era competitiva porque no entraba en el campeonato, pero sí tenía tu trofeo y tus premios, ¿no? Y teníamos un monazo, como se suele decir, ¿no? De competición, de ganas, de levantarte y meterte kilómetros y avituallamiento y charlas con compañeros y saludar a gente que hace mucho tiempo que no ves, porque la verdad es que es como ya una familia, ¿no? El grupo de traveseros que siempre van a las pruebas intentando, y bueno, ya conoces a uno, conoces a otro, y a pesar de los momentos malos que tiene, que son momentos de dureza, que te replantea muchas veces qué hago yo aquí, pero la verdad es que merece la pena. Otro rato en los que comparten muchas historias con compañeros y el disfrute de todo lo que sientes y ves por las zonas. ¿Qué hago a las 4 de la mañana en pruna aquí con lo calentito claro, que se está en la cama? Claro, sí, muchas veces estás subiendo un pico en la que no puedes más, que va desfondado, que llevas 4 horas subiendo un pico y aquello no se termina, y miras para arriba, y ¿para qué miras para arriba? Manolo, tira, y otro y te pregunta, bueno, ¿y quién, pues yo, ¿por qué me meto aquí en estas cosas? Pero bueno, pues, yo siempre digo que yo cuando la primera vez que yo competí en la maroma, que nos metimos en la maroma, yo dije, yo no vengo aquí a competir ni loco más, vamos, porque aquello era terrible, aquello no se terminaba. Uh-huh. A las 8 de la mañana ya nosotros habíamos coronado la maroma, pero todavía te quedaban 10 horas más que está allí metido y subiendo y bajando, y yo digo, yo no vengo aquí. Bueno, pues eso lo dije el segundo año, lo dije el tercero, cuarto, y ya son 6 o 7 años metiéndome allí en la maroma, y siempre digo lo mismo, el último año, ya le he hecho la cruz a esto. Y bueno, después tienes este gusanillo que va, y tiras para adelante, y esto, no sé, esto sarna con gusto, no bueno, pica. Pues esperemos que siga siendo así muchos años. Manolo, ¿hay calendario ya para el año 2022 ahí de la Copa? Pues el calendario, si no sale hoy, entre hoy y mañana, esta semana se prevé que salga. En un par de días, pues yo he estado hablando ya con algunos y está ya para pa salir. Ha salido de calendario, ha salido ya algunas de las pruebas y la federación va a hacer público ya en breves días lo que es el calendario de pruebas de travesía de resistencia. Entonces, pues fecha no te podría decir, pero vamos, más o menos me calculo que serán las mismas fechas que siempre. Empezaremos ahora primero de febrero con la Jabalcusa Jarapalo, que es la primera, uh-huh. Y de ahí, pues bueno, pues hasta terminar otra vez en esta que hemos hecho ahora, que es sí. En la Sierra Sur Sevillana. Uh-huh. No se esperan muchas novedades, ¿no? En cuanto a que se puedan incluir nuevas pruebas o no serán las mismas pruebas. Este año se estuvo hablando de meter una prueba en Almería, ¿no? Y se ha estado ahí luchando para que se meta esta prueba en Almería, pero por lo que yo tengo entendido para este año todavía no, aunque había la posibilidad, por si se suspendían alguna prueba o algo, había la posibilidad de que se metiera una prueba en Almería, no de forma a lo mejor competitiva, pero sí para que el año que viene, no este que viene, sino para el próximo, si se pudiera meter ya en el calendario. La iban a probar, la iban a ver si era viable, y se estuvo hablando de eso. Yo creo que para este año que viene no estará, pero para el que viene creo que se meterá ya esa prueba de Almería también en el calendario de Copa. Bueno, pues esperemos que así sea, aunque que sea Almería, pues imagínate con lo que estamos hablando de los desplazamientos y demás. Sí, pues imagínate, y si es Almería, que te pega aquí a la parte cerquita, aquí a la parte de Granada, cuando ya termina, pero si te vas a un pueblo de Almería que está lindando con Murcia, pues imagínate el viajito que tienes, ¿sabes? Claro, claro. Así que, bueno, a ver. Bueno, bien por conocer otras zonas y porque se sube, claro, se siga sumando, pero regular por el tema de los desplazamientos, ¿no? Sí, los desplazamientos es lo que peor te lleva, porque claro, ten en cuenta que te tienes que ir, tú un viernes terminas de trabajar y tienes que tenerlo todo preparado para irte, para que si vas para Granada, para Huelva, para la Sierra, pues ya lo tienes todo preparado, montarte en el coche y después los regresos, que también son los que te suelen pesar más, ¿no? Porque claro, te has pegado 14, 15 horas ahí metido en la montaña, no has dormido en toda la noche, vienes para acá sin dormir, coges un coche, es lo que más pesado se nos hace siempre. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a la Copa Andaluza de Resistencia, Travesía de Resistencia, de cara al próximo 2022. Lo que sí tiene fecha para 2022, y con esto te cambio de asunto y vamos finalizando, Manolo, es esa Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar-Ubrique que presentabais, como decíamos, hace ahora unos 10 días en IFECA, en la primera feria del deporte y la vida sana. Una Ultra Travesía, un evento que va a tener lugar el primer fin de semana de septiembre de 2022. Todo esto, ya sabemos lo que cuesta hacer unos planes o asegurar algo de aquí a dos semanas, imagínate, de aquí a nueve meses o diez como quedan, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Vamos a ver, te voy a corregir un poco la fecha, porque claro, no es primer fin de semana de septiembre, es del último de septiembre, que siempre es después de feria. Sí. 23, 24 de septiembre es cuando pensamos que se puede celebrar esta prueba. Uh-huh. 23, 24 de septiembre, la Ultra Travesía Gibraltar-Ubrique. Bueno. Es. Y bueno, como tú dices, pues imagínate, si tal como se están viviendo las circunstancias, pues es una incertidumbre. Pensamos que sí, que Dios quiera que bueno, pues esto ya se vaya parando y podamos celebrarla. Estamos asustados porque tiene una nueva variante, una nueva cosa, pero pensamos que sí, que esto ya se puede retomar. Nosotros ya, bueno, ya hemos presentado la feria, como tú dices, y todo va bien. En junio abriremos inscripciones en la plataforma de Me Apunto y bueno, pues esperemos y Dios quiera que sí, que sería buena señal que la prueba se pudiera celebrar. Uh-huh. Manolo, con la situación que tenemos actualmente, que es muy similar a la que teníamos a final de septiembre, bueno, incluso mejor, ¿no? Final de septiembre de este año 2021 ha sido, creo que de las mejores épocas que hemos tenido de pandemia. ¿Habría quien puede decir, oye, pues se podía haber celebrado este año? No, por todos los trabajos previos que requiere y la planificación con tanta antelación que precisa de esta prueba. Así que la pregunta va en otra dirección. Con la situación que tenemos a día de hoy, más o menos, de pandemia estabilizada o controlada al menos, y los niveles de contagio y demás, y teniendo en cuenta la naturaleza de esta prueba, la manera en la que se procede, se desarrolla y demás, ¿habría que incluir muchas novedades? ¿Habría que suprimir muchas de las situaciones que se dan en esa travesía? A día de hoy no habría que suprimir mucho, tal como está la cosa hoy. Más o menos, pues bueno, siempre tendríamos que tener un poco de cabeza, ¿no? Concienciar a todo el participante de un poco la distancia, que si mascarillas, de no compartir nada. Tendríamos que retocar algo, claro, porque hay cosas que lo hacemos, que tendríamos que hacer habituallamientos un poco más unificados, ¿no? Para cada persona, no poner para compartir nada, sino simplemente unidades individuales y cuatro cositas así. Pero a día de hoy, tal como está la circunstancia, bueno, no habría que retocar mucho. Pero claro, como tú dices, el año pasado, en septiembre de este año, por ejemplo, pues sí, dadas las circunstancias se podía celebrar, pero claro, es que cuando llega la fecha sí se puede celebrar, pero tú esta prueba la tienes que ir preparando 4 meses antes, y 4 meses antes no se daban las circunstancias. Cualquier municipio que te confinen, cualquier cosa, no, es que no se daban las circunstancias. Entonces, cuando llega la prueba, a lo mejor, sí, oye, mira, pues mira, se podía celebrar porque mira, las circunstancias se dan ahora. Pero claro, es que cuando tú empiezas a organizar una prueba, no se daban las circunstancias. Y eso es lo complicado que tenemos siempre. Nosotros pensamos que bueno, que para septiembre del año que viene, pues bueno, hombre, todo el mundo hace pensar, ¿no?, que la cosa esté un poco normalizada. Pero claro, que como hay tantas variantes, tantas cosas que no dependen de nosotros, nosotros tenemos que pasar por 4 o 5 municipios que con que haya un brote en un municipio de ti se cierre, ya te destroza una prueba, te destroza la prueba. Porque si a nosotros nos cortan de en Castellar, o nos cortan en cualquier lado, que nosotros no podemos atravesar el municipio porque esté confinado, pues ya te comen la prueba, ya te la destroza, ya no podemos, porque tenemos unos permisos de carretera pedidos, no podemos meter a la gente por carretera ni cruzarnos por otro lado, porque eso no lo tenemos estipulado. En fin, es que ya la prueba se iría al traste, nada más que te confinen cualquier municipio por el que tenemos que pasar. Entonces, una prueba que son 96 kilómetros atravesando tantos sitios y tantos lugares, pues es difícil de planificar, y una incertidumbre siempre lo que te puede pasar. Además, Manolo, municipios que son pequeños y que con un cierto brote pequeño, pues claro, ya la tasa dispara y fíjate. La última por mi parte, Manolo, y en cuanto al número de inscripciones, me has dicho que en junio abriríais inscripciones. Yo voy a utilizar el condicional, el tiempo verbal condicional. Abriríais inscripciones en el mes de junio con el mismo número de plazas, porque ya sabemos que vuelan. Sí, no, en principio sí, tenemos que reunirnos, tenemos que hablar, debatir, vale. Pero no queremos, por lo pronto no queremos cambiar ese formato de las 200 personas. Es que 200 personas más 30 personas en avituallamiento, más otras personas, tantas, es que nos vamos a más de 250 personas. Y no queremos meter más participantes, porque bueno, todo sale bien, pero imagínate por circunstancias que te venga un día de agua, cualquier historia, son muchos kilómetros, hay que tener una infraestructura, una logística grandísima para realizar esta prueba. Y bueno, imagínate que, no sé, que te vienen días de agua, de viento, sí, de esto, que te toca esta prueba y tienes que sacar a 30, 40, 50 personas de medio de una montaña ahí, de los senderos. Mientras más gente tengamos en la prueba, pues más difícil se hace una organización, ¿no? Entonces, más o menos nos ha estado yendo bien y todo el mundo ha estado contento. La prueba ha sido siempre un éxito con este formato en 200. Sí, Manolo. Tener. Y después vemos que, bueno, pues se puede ir agregando algunas personas más, pues bueno, ya lo debatiremos, iremos viendo cómo podemos hacerlo. y se ampliaría a lo mejor a 225, pero para el próximo año lo tenemos estipulado también en 200 personas, en 200 participantes, y queremos mantenerlo así. Bueno, pues fíjate que es una magnífica noticia, porque yo estaba pensando que incluso podíais recortar por el tema de todo esto de pandemia, así que me quedo con eso. Te he robado seguro más tiempo del que te podría robar, Manolo, así que te pido perdón, te doy las gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy hablando de senderismo, hablando de esa Copa Andaluza de Travesías de Resistencia, hablando de ese evento que tuviste este pasado fin de semana y hablando que ojalá sí en el 2022 pues se retome esa ultra Gibraltar Ubrique por toda la vida que le da al pueblo en ese fin de semana. Recordamos, último fin de semana de septiembre, 23, 24 y 25 de 2022. Manolo Díaz, presidente del Club Senderismo Tres Caminos, lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, Rubén, que vaya bien. Muchas gracias. Y nosotros con esto ponemos punto y final a esta edición de Tiempo de Deportes. Volvemos mañana con más. Ahora os quedáis con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Hasta entonces, que pasen una feliz tarde.